Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a Napoleón Bonaparte, sin duda ninguna una de las grandes figuras de la historia europea de todos los tiempos. Un genio militar, un estadista y sobre todo una persona que extendió las ideas de la Revolución Francesa por toda Europa. Todo ello le han contribuido a configurarle como uno de los grandes mitos de la historia política de nuestro continente. Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio un 15 de agosto de 1769. Era hijo de un pequeño burgués de la isla, comerciante y abogado. Su vida se vio especialmente marcada por algo que había sucedido aproximadamente un año antes de su nacimiento. Entonces, los nacionalistas corsos se sublevaron contra el dominio genovés. La isla llevaba bajo la autoridad de la República de Génova desde el siglo XVI y creyeron que ese era el momento apropiado para conseguir la independencia. La guerra no les fue bien, así que pidieron ayuda a Francia. Francia se la prestó de mil amores y un ejército expedicionario francés desembarcó en la isla y derrotó a los genoveses. El problema es que los franceses no tenían ninguna intención de conceder la independencia e incorporaron la isla a los dominios del rey de Francia. Esto provocó una nueva revuelta de los corsos, esta vez contra los franceses, pero fueron derrotados sin grandes dificultades. El padre de Napoleón, que había sido un nacionalista corso durante toda su vida, cambió de bando. Vio que la presencia francesa venía para largo. Y no solamente dejó de colaborar con los nacionalistas corsos, sino que se mostró como un decidido colaboracionista de los franceses. Aceptó ser juez en el tribunal francés de la isla, y eso le ganó la simpatía de las autoridades francesas, que a partir de ese momento trataron de favorecerle. De hecho, el padre de Napoleón decidió incluso cambiarse de apellido. Se apellidaba Buonaparte, que era un apellido italiano, y se lo cambió por Bonaparte, que sonaba más francés. Y del mismo modo le cambió el nombre a su hijo Napoleone, que pasó a llamarse Napoleón Bonaparte. No solo eso, sino que fue nombrado conde por las autoridades francesas. Este sencillo abogado y comerciante se había convertido en teoría en un noble francés. Un noble pero sin dinero. En 1779, cuando Napoleón tenía 10 años, aprovechando los contactos de su padre, consiguió una beca para estudiar en la prestigiosa escuela religiosa de Autun, en Borgoña. Ahí llegó con 10 añitos nuestro Napoleón, pero en aquel ambiente un becario era un personaje extraño. Un hombre, un muchacho pobre y además con un acento italiano cerrado que provocaba las risas, cuando no el desprecio, de los hijos de los aristócratas que allí estudiaban. Era un ambiente aristocrático el que había allí, en el que Napoleón desentonaba. De la escuela religiosa del obispado de Autun pasó a la escuela militar de Brienne, que era la más prestigiosa de Francia. Allí se codeó con los hijos de la alta nobleza del reino, y de ahí a la escuela de artillería de París, también la más prestigiosa, siempre con becas con las que el gobierno francés trataba de premiar la colaboración de su padre en el gobierno de Córcega. Pero su situación en estas escuelas fue siempre de tremenda marginalidad. Por lo que sabemos, Napoleón fue siempre, y es una afición que se desarrolló estando en estos cuarteles, un gran lector. Eso le llevó a ser siempre una persona muy culta. Frente a lo que era habitual entre los nobles de la época, con los que él se relacionaba, él era una persona habituada a leer libros de filosofía, de historia, de geografía, incluso muy aficionado a las matemáticas. Era también muy inteligente y tremendamente trabajador. De hecho, los estudios militares en la Academia de Brienne, que normalmente estaban previstos que duraran 3 años, él los terminó en uno solo. Era también una persona introvertida, contra lo que pudiera pensarse en un estadista, y muy, muy orgullosa. Orgullosa hasta el punto que tenía frecuentes ataques de ira. Ira que era un hombre que podía llegar a ser agresivo en determinados momentos. También en esta época es cuando se empieza a desarrollar su desprecio, su profundo desprecio por los aristócratas. Una clase a la que él considera parásita, formada por personas incompetentes y que impedían que los hombres de mérito salieran adelante en la vida. También, por cierto, fue por esta época cuando empezó a tener problemas de sueño, de insomnio y problemas de retención de líquidos que le impedían orinar, lo cual le hacía que en determinados momentos estuviera enfermo sin que los demás supiesen muy bien el motivo. El caso es que en 1785, cuando tenía 16 años, obtuvo la graduación militar de la academia y salió como teniente. Teniente, pero ya sin dinero, sin grandes influencias, se vio forzado a deambular por diversos cuarteles de Francia en destinos anodinos que no presagiaban nada importante para su vida. Es también en esta época, por lo que sabemos, cuando comienza a leer a los filósofos ilustrados, a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, y es cuando empieza a desarrollar simpatía por las ideas protoliberales que iban a protagonizar la historia europea a partir de ese momento. En 1787, esta vida plácida se vio interrumpida por la muerte de su padre, que era el principal sostén de la familia en todos los sentidos, económico y desde el punto de vista de las influencias. Dejó una madre con 9 hijos, y solo uno de ellos, Napoleón, tenía oficio, por así decirlo. La familia entró en una fase de problemas económicos muy graves, lo cual no sabemos a dónde hubiera llegado, pero la situación daría un brusco cambio en 1789. Napoleón es un entusiasta revolucionario. No solo eso, sino que se suma al bando más radical, al bando de los jacobinos. Y en este contexto revolucionario consigue ser ascendido a comandante y enviado a Córcega, a la isla de la que había salido algunos años antes, como jefe de la guarnición francesa en la isla. En 1792, la situación política nuevamente daría un cambio brusco, muy importante para el futuro político de Napoleón. Las masas francesas asaltan el Palacio de las Tullerías, acusando al rey de Francia de estar conspirando con las potencias extranjeras contra el Estado. En aquel ambiente, los jacobinos, con los que simpatizaba Napoleón, toman el poder. Robespierre, Marat, Danton, Saint-Just son los nuevos hombres de Francia, y Napoleón es un protegido directo de Robespierre. Aprovechando esa revolución, la toma del poder por los jacobinos y el acoso de las potencias contra la revolución, Córcega se subleva. Y esta vez Francia no dispone de medios militares para contener la sublevación. Así que Napoleón, a toda prisa, ha de huir con toda su familia, con sus 9 hermanos, a Marsella. No tiene dinero, ni recursos, ni siquiera un destino militar que le permita sobrevivir a él. La familia vive pues en un ambiente de extrema pobreza, que curiosamente solucionan en gran medida gracias a que la madre se hace amante de un rico comerciante de la ciudad, y ello permite que la familia, bueno, pueda vivir en una casa digna y comer todos los días. Pero la situación era muy delicada. En este contexto, en 1793, Napoleón se reincorpora al ejército y es enviado como comandante a la plaza de Tolón. Tolón había sido ocupada por la flota combinada anglo-española. Inglaterra y Francia tenían las mejores flotas militares de Europa en ese momento. Eran barcos de línea de 150 cañones cada uno, y parecía imposible que esa ciudad pudiera recuperarse estando protegida por la flota inglesa y española. Napoleón se incorpora al sitio de Tolón en una posición muy marginal, pero tiene suerte. Cosas de la vida, el general que mandaba la artillería es herido. Y Napoleón, que sigue con la protección de Robespierre, es nombrado para sustituirle. Y en ese momento va a mostrar por primera vez su genio militar. El genio militar de Napoleón no fue tanto por sus inventos estratégicos, sino porque fue siempre, por así decirlo, un general poco académico y por tanto imprevisible. De tal manera que los oficiales contra los que se enfrentaban nunca sabían por dónde iba a salir y se veían siempre sorprendidos por tácticas inéditas. Un ejemplo, ¿no?, para que se pueda ver con claridad. Cuando llegó a España muchos años después de la derrota de Bailén, se encontró que su ejército estaba bloqueado en la Sierra de Somosierra por el ejército español. En aquel momento, ascender Somosierra era hacerlo por un camino serpenteante de tierra, y los españoles habían colocado baterías de artillería en cada curva del camino. Cualquier otro general hubiera ordenado a la infantería avanzar e ir ocupando paso a paso, día a día, los parapetos de la artillería. Hacer otra cosa parecía un suicidio. Pues ¿qué hizo Napoleón? En vez de desgastar a su ejército en una campaña de varios meses, probablemente, lo que hizo fue reunir a la caballería polaca y ordenarle atacar en masa los parapetos. Esto era, en principio parecía una locura, porque los caballos no podían protegerse, la infantería sí, pero los caballos no tenían protección frente a la artillería. Pero los generales españoles no se lo esperaban, de tal forma que la caballería polaca, en una carga que todavía hoy se recuerda como un gran episodio de la historia nacional en Polonia, cargó contra las baterías. 5.000 caballos comenzaron a ascender las pendientes de Somosierra. Cuando llegaron arriba solo quedaban 2.000 vivos, pero una operación que hubiera costado meses se había completado en unas horas. No solo eso, el ejército de tierra español estaba arriba, no se esperaba una carga de caballería y se desbandó, con lo cual en unas horas Napoleón se hizo dueño de España. Actitudes de este tipo fueron las que le dieron las grandes victorias, y en Tolón lo consiguió. La artillería francesa tenía una actitud defensiva frente a los poderosos cañones de los barcos. Pues bien, Napoleón decidió cambiar de estrategia y tomar una actitud ofensiva. Ocupó una pequeña fortaleza cerca de la ciudad y desde allí comenzó a cañonear a los barcos. El caso es que los barcos vieron riesgo y decidieron abandonar la ciudad. Él solo, con la artillería solamente, había conseguido lo que parecía imposible: liberar Tolón de la flota anglo-española. Fue su primera gran victoria. Y los jacobinos, Robespierre a la cabeza, a pesar de que solo tenía 24 años, le nombraron general de brigada. En unos meses había pasado a ser un exiliado corso sin dinero a ser general de brigada. Desgraciadamente la cosa se le complicó bastante, porque poco después, en el año 1794, cayeron los jacobinos. Cientos de ellos fueron llevados a la guillotina, empezando por su protector, por Robespierre. Y Napoleón estaba en una situación complicada, porque todo el mundo sabía que él simpatizaba con los jacobinos y que había sido su protegido. No sabemos cómo hubiera evolucionado la cosa, pero tuvo la suerte de estar en el lugar apropiado en el momento apropiado. Dirigía una guarnición en París cuando se produjo una sublevación monárquica contra el directorio, el nuevo régimen político revolucionario. Napoleón consiguió sofocarla y de esa manera, casi sin esperarlo, se convirtió, bueno, pues en el paladín, en el defensor del nuevo régimen frente a los monárquicos. Así que en 1796 fue nombrado general del ejército que operaba en Italia contra los austriacos. En principio no tenía grandes responsabilidades, el principal frente se hallaba al norte de Francia, no en Italia. Pero Napoleón, con un cuerpo expedicionario relativamente pequeño, derrotó en sucesivas batallas a los austriacos, penetró en todo el norte de Italia e incluso amenazó las propias fronteras de Austria. Fue un éxito extraordinario, absolutamente inesperado. La Française doit mourir, la Française doit vivre pour elle. Urbella e procedo a morir. Era ya un héroe para el nuevo gobierno, para el directorio, para el gobierno conservador que dirigía la República en ese momento. Pero a Napoleón ya no le convenía mostrarse públicamente como un amigo de los jacobinos o como un exaltado político. Así que, con 27 años que tenía ya, decidió casarse. Y lo hizo, puede que también por amor, pero la conveniencia política es evidente. Lo hizo con Josefina, que era viuda de un noble que había sido pasado por la guillotina por los jacobinos. Es decir, en cierto modo limpió su pasado, o al menos consiguió sumar pues las influencias y los contactos de una condesa como era la señorita Josefina. Era, ya lo hemos dicho, un héroe de la República. Gracias a sus victorias se llegó a firmar la paz de Campoformio. Y Francia no solamente se libró de la coalición internacional que se había formado contra la revolución, sino que extendió su frontera hasta el Rin y ocupó buena parte del norte de Italia. Mejor no podían haber terminado las cosas. Y al año siguiente, en el año 98, Napoleón fue encargado de la conquista de Egipto, la gran expedición de la revolución más allá de las fronteras de Europa. Se pretendía, con la conquista de Egipto, bloquear o contribuir a bloquear a Inglaterra en el Mediterráneo. Pero bueno, Napoleón consiguió determinados éxitos militares con su ejército de tierra en Egipto, conquistó el país, llegó hasta Siria. Sin embargo, la flota francesa que le traía los suministros fue derrotada por Nelson, con lo cual su ejército se quedó aislado. Además, recibió noticias de que la situación política en Francia era muy preocupante. En Francia, el nuevo régimen, el directorio, muy, muy conservador, se encontraba aislado, acosado por los movimientos realistas que trataban de reinstaurar el absolutismo borbónico, acosado por los grupos jacobinos que habían ganado las elecciones legislativas y acosado por la segunda coalición que se había formado contra Francia y de la que formaba parte buena parte de las potencias europeas, excluida España. Además, esta segunda coalición, cuando atacó, cosechó varias victorias que hacían presagiar el final de la revolución. En este contexto, Napoleón decide abandonar al ejército de Egipto, uno de los grandes hechos más controvertidos, ¿no?, de su biografía, embarcarse en un barco y llegar a Francia. La situación que se encuentra es tremenda. Se habían producido 3 intentos de golpe de Estado en los 2 años anteriores y se suponía que el régimen iba a caer de un momento a otro. Y no se sabía en qué sentido, si iban a ser los jacobinos, si iban a ser los realistas, si iban a ser las potencias extranjeras las que iban a llegar a París, no se sabía. En este ambiente, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1799, el 18 Brumario, según el calendario revolucionario, Napoleón dio un golpe de Estado. Golpe de Estado sin una gota de sangre, porque buena parte del directorio, digamos que asumió que Napoleón tomara el poder. Primero, como cónsul provisional. Era una cuestión provisional para mantener el orden y ganar la guerra. Pero al año siguiente ya se le nombró cónsul por 10 años. Y en 1802, 3 años después, se le nombró cónsul vitalicio. De tal manera que el directorio se vio privado del poder, sin saberlo, pensando que era una cuestión provisional. Napoleón además supo jugar políticamente bien. Contaba por un lado con el apoyo de la burguesía moderada. Muchos habían obtenido beneficios directos con la revolución y desde luego para ello suponía una garantía de orden frente al riesgo de una radicalización del proceso revolucionario. Pero también contó en gran medida con el apoyo de los propios jacobinos, que le seguían considerando uno de los suyos. Él había manifestado muchas veces su fidelidad a las grandes ideales de la revolución. Desde el poder, su acción política ha marcado a Francia y a Europa desde entonces. de cara al interior, sus grandes objetivos fue, por un lado, garantizar los logros revolucionarios, los principales logros revolucionarios, pero también garantizar el orden social, que para él ponía en peligro la propia pervivencia de la revolución. Una serie de decretos, de leyes, ordenaron el Estado, dándole la forma que todavía hoy en gran medida tiene Francia y, por imitación a Francia, la mayor parte de los países con democracias parlamentarias. Reordenó el sistema monetario, reordenó el sistema educativo, creando una escuela laica, dependiente del Estado y gratuita. Reordenó todo el sistema judicial, asegurando la existencia de un código civil, con unas leyes positivas, que no dependiera la ley de la interpretación sin más de los jueces. De cara al exterior, la respuesta de Napoleón contra la segunda coalición que se había formado contra Francia fue victoriosa y rápidamente victoriosa. En 1801 destrozó a los ejércitos coaligados en Marengo y forzó la firma de la paz de Amiens. La paz de Amiens suponía nada más y nada menos que Austria y Prusia se convertían en aliados de Francia, como ya lo era desde algún tiempo atrás España. Esto quería decir que se quedaban fuera Rusia e Inglaterra como únicos enemigos del emperador. Rusia no tardó en firmar también un acuerdo de paz, con lo cual solo quedaba Inglaterra y la acción de los guerrilleros en España. Napoleón estaba en el cenit de su prestigio interior y exterior. En toda Europa representaba al defensor de la revolución, al héroe, al paladín, que había defendido la causa de la república y ahí derrotado a los monarcas absolutos que querían destruirla. Pero él no se dejó llevar por el camino de la radicalidad política. Es más, una de sus primeras medidas fue normalizar sus relaciones con la Iglesia Católica. Restituir los bienes embargados al clero, normalizar la situación de las iglesias que habían sido confiscadas por los jacobinos, y esto, digamos que fue una política de equilibrio entre su imagen de líder revolucionario y una política moderada de condescendencia con los poderes tradicionales. En cualquier caso, las potencias internacionales seguían insistiendo. La tercera coalición se formó y en 1804 Napoleón, en medio de las victorias, como vamos a ver, se hará coronar emperador por el Papa de Roma. En 1805, en los campos de Austerlitz, los ejércitos de Napoleón destrozaron al ejército austriaco y sus soldados penetraron en Viena. El gran enemigo de Francia en el continente estaba destruido. Una nueva coalición, esta vez la cuarta, volvió a ser destruida por el emperador. En Jena, en la batalla de Jena, le tocó el turno a Prusia, que fue nuevamente ocupada por los ejércitos de Francia. Nada parecía detenerle, si acaso la resistencia española y la resistencia de Inglaterra. A partir de este momento, Napoleón lleva a cabo una auténtica reorganización de Europa, creando nuevos países, como por ejemplo la Confederación del Rin, o refundando algunos existentes antes, como Polonia, que había sido repartida entre rusos y prusianos y no existía en ese momento. Los polacos, de hecho, le consideraban como el gran liberador, y los ejércitos napoleónicos, a partir de ese momento, contarán con divisiones polacas, luchando como voluntarias en el ejército del emperador. La conquista de España en 1808, o de Portugal en 1807, de Nápoles, de Holanda, de Hungría, de Westfalia, de Suecia, en fin, Europa eran de Napoleón. Además, se dedicó a colocar a sus propios hermanos o a algunos de sus generales al frente de esos nuevos estados. Así, José I fue nombrado rey de España, Murat fue uno de sus generales, fue nombrado rey de Nápoles, Luis, su hermano, fue nombrado rey de Holanda, Jerónimo fue nombrado, otro de sus hermanos, rey de Westfalia, y otro de sus generales, Bernadotte, rey de Suecia. Parecía que nada se le podía resistir. Alguna cosa se le resistía, por ejemplo, que no tenía hijos. Así que repudió en 1810, cuando tenía 41 años, a Josefina, la noble con la que se había casado, y se casó con una hija del archiduque de Austria, con María Luisa. De esta manera afianzó la alianza con Austria frente al riesgo inglés. Fueron estos años de máximo poder. Si excluimos, repetimos, que el mar era británico y que en España era una continua sangría de hombres. Pero permanecían una serie de problemas sin solución en ese sistema napoleónico, ¿no?, que es como llamamos a la situación de Europa en esos años. En primer lugar, el dominio inglés del mar, que a partir de 1805, de la derrota de las armadas francesa y española en Trafalgar, se había convertido en absoluto. La guerra de España, que costó al ejército francés, se calcula unos 300.000 muertos, y sobre todo la debilidad de las alianzas con las que se sostenía el sistema napoleónico, porque Prusia, Austria o Rusia nunca vieron con buenos ojos el régimen de Napoleón. Estaban aliados en un determinado momento con él porque no podían enfrentarse a él militarmente, no porque fuesen aliados sinceros. El bloqueo que Napoleón decretó contra Inglaterra al objeto de hundirla económicamente terminaría siendo el detonante que llevaría a la inflexión, a la destrucción de todo este sistema. Porque implicó la campaña de Rusia. Napoleón, desde sus bases en Prusia, pensó que no iba a ser difícil llegar hasta Moscú y forzar al zar a firmar un nuevo tratado, o incluso deshacerse del zar, como había hecho de tantos reyes en toda Europa. La Gran Armada, la Grande Armée, como le llamó, el Gran Ejército, penetró con 1 millón de soldados en Rusia. Venció a los ejércitos rusos en varias batallas y ocupó Moscú. Todo parecía estar ganado, pero resultó que los rusos utilizaron la táctica de la tierra quemada. La propia ciudad de Moscú fue quemada antes de ser abandonada por la población rusa. Napoleón esperó durante el verano y parte del otoño en Moscú la firma de un tratado, dado que en teoría había ganado la guerra. Pero el zar se negó. Y cuando ya llegó el invierno, en una ciudad sin abastecimiento, no le quedó otro remedio a Napoleón que retirarse, que evacuarla y volver a sus posiciones en Alemania. La retirada entre la nieve, el frío y el acoso de la caballería cosaca destruyó su ejército. Cientos de miles de hombres murieron en aquella campaña. Fue una masacre horrible. Napoleón nunca se recuperaría del todo de aquel desastre, sobre todo porque se perdieron algunas de las unidades de veteranos más importantes de su ejército. Se decretaron nuevas levas de soldados para hacer frente a los enemigos, pero eran soldados de 16 años, jovencitos sin experiencia, que no podían compararse con los muertos en las estepas rusas. En este ambiente, y aunque obtuvo diversas victorias, el problema es que su ejército era cada vez más débil y el de sus enemigos se mantenía cada vez más fuerte. Así llegamos a 1813, a Leipzig, una batalla en la que los restos del ejército francés, 180.000 hombres, se enfrentaron a un ejército de 320.000 aliados. Fueron derrotados. Y Napoleón huyó como pudo hacia Francia para enterarse de que el Parlamento le había depuesto. Intentó abdicar en su mujer, pensando que, en fin, su mujer era hija del rey de Austria y que esto le ganaría el apoyo del rey de Austria. Pero ni eso fue posible. Con la retaguardia del ejército invasor venía el rey Borbón, Luis, dispuesto a volver a reinar como si nada hubiera pasado, a reinstaurar el absolutismo. Y el nuevo rey Luis no quería saber nada de Napoleón, ni de su hijo, ni de su viuda, ni de su mujer, ni de nadie. Así que Napoleón no tuvo otro remedio que entregarse a los aliados y aceptar, pues, una especie de exilio dorado en la isla de Elba, una isla del Mediterráneo. Se le aseguró una guardia personal, militar, a sus órdenes, una pensión muy generosa para que pudiera vivir con dignidad. Y con esto, pues, Napoleón tampoco tenía otra solución. Aceptó marchar al exilio. No sabemos si fue el hecho de que dejaron de pagarle la pensión, algo que a Napoleón le enfadó muchísimo, porque en una isla solo, si no recibes suministros del exterior, te conviertes rápidamente en un pordiosero. Esto enfadó muchísimo a Napoleón, pero también pudieron influir en su decisión el hecho de que en Francia la situación política era tremendamente inestable. El rey Luis pretendía gobernar como un rey absoluto. Después de 20 años de revolución, eso era mucho pedir. Buena parte de la población seguía añorando a Napoleón. Seguían considerándole el gran líder, el gran conductor de la patria. Estas noticias llegaron hasta la isla de Elba, de tal manera que en 1815 Napoleón embarcó a su pequeña guardia personal y se presentó en las costas de Francia. Aterrorizado, el rey Luis mandó un ejército, todo un ejército contra él. Pero ese ejército, en vez de combatirle, se le unió y comenzaron su marcha hacia París. Por todas las ciudades y pueblos, Napoleón era aclamado como el gran liberador. Todavía era un hombre extremadamente popular en su patria. Luis huyó del país y se reinstauró el imperio, lo que llamamos el Imperio de los 100 días, porque inmediatamente se formó la llamada Sexta Coalición y nuevamente todas las grandes potencias de Europa se abalanzaron sobre Francia. Napoleón sabía que se la jugaba. Sabía que tenía que actuar con rapidez porque Francia, el ejército francés ya no era el que era. Y si no actuaba con rapidez, los ejércitos aliados se unirían y no habría forma de hacerles frente. Así que de forma inmediata, con las tropas que pudo reunir rápidamente, penetró en Bélgica. Destrozó al ejército prusiano. Y después de esto cometió un error que a la postre le costaría el reino, el imperio y el exilio definitivo. Hizo que la mitad de su ejército persiguiera al ejército prusiano, al objeto de que no pudiera recomponerse ni unirse al ejército británico que estaba unos kilómetros más allá apenas, en Waterloo. El general francés a quien se le encomendó esta misión no hizo bien su trabajo. De tal manera que cuando el ejército francés combatía en el momento álgido de la batalla de Waterloo contra los británicos, los prusianos pudieron reorganizarse y se presentaron en el campo de batalla. Nadie los esperaba. Superaron al flanco francés por la izquierda y en ese momento la batalla se vio perdida. Incluso la vida del emperador peligraba porque su ejército iba a ser rodeado. En ese momento, los viejos veteranos de la Guardia Imperial, soldados con 15, 20 años de experiencia en el ejército, fieles hasta el fanatismo al emperador, en vez de huir, de retirarse como podían haber hecho, decidieron avanzar. Avanzaron, se colocaron en el centro del campo de batalla y allí resistieron durante horas al ejército combinado prusiano y británico. Esto permitió que el emperador huyera, que buena parte del ejército francés escapara. Pero para la Guardia Imperial fue el fin. Fueron masacrados durante horas. Y fue definitivamente el final del gran ejército napoleónico. Tuvo que entregarse nuevamente a los británicos. Y esta vez ya no hubo compasión con él. Fue recluido en una pequeña isla del Atlántico, en la isla de Santa Elena, bajo custodia militar británica, viviendo como un prisionero. Allí vivió 6 años, hasta 1521. Cuando tenía 52 años, murió. Siempre ha habido la duda de si fue envenenado o si murió de fuerte natural. Es una discusión que ha permanecido durante muchos años. Algunos años después, cuando la libertad regresó a Francia, con Luis Felipe de Orleans, después de la Revolución de 1830, sus restos fueron trasladados a Francia y enterrados en los Inválidos, donde todavía hoy, en un panel panteón, permanecen. ¿Qué herencia nos ha quedado de Napoleón? Pues mucha, probablemente mucha más de la que creemos. Para Francia, desde luego, inmensa, porque fue el constructor del Estado moderno francés, de su sistema judicial, educativo, de la organización de la administración. Y ese Estado francés ha servido de modelo luego a muchos, al español entre ellos. Para Europa supuso la extensión de las ideas revolucionarias, porque los regimientos de Francia no solo portaban bayonetas, portaban también ideas. Y fueron vistos en toda Europa, no solamente como invasores, sino que para una parte de la población de Alemania, de Italia, de Austria o de España, las tropas de Napoleón eran las tropas de la libertad. De tal forma que en todas partes pudo encontrar apoyos, alianzas locales, gente dispuesta a colaborar con el ejército francés, como sucedió en España con los afrancesados. De tal forma que, aunque más adelante Napoleón fuese derrotado militarmente, ideológicamente su semilla quedó en toda Europa. Y el nuevo régimen absolutista que se instauró a partir de 1814 no pudo durar mucho, y comenzaría el ciclo de las famosas revoluciones liberales, que sacudirían Europa y la cambiarían para siempre. Pues muchas gracias, esto ha sido por hoy, todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa.